pero para aquellos que no están preparados, la llegada del invierno conlleva horror e incertidumbre. El amor y la armonía le ceden el paso a las acusaciones y a la ira. Durante la primavera, debemos pensar en los horrores que presenta un invierno cuando no estamos preparados. Dejemos que la imaginación nos pinte un cuadro con vientos helados, campos barridos por la nieve y árboles cubiertos de hielo. Escuchemos con la imaginación el llanto de un niño hambriento y la desilusión en los ojos de nuestros seres queridos. Imaginemos la búsqueda desesperada de excusas mientras tratamos de justificar nuestros errores pasados y el temor que experimentamos con la llegada del correo o cuando alguien toca a nuestra puerta. Estas escenas vividas con anticipación pueden proporcionarnos el choque emocional que nos impulse a realizar un esfuerzo masivo en la primavera para que dicho impulso evite que nuestro cuadro imaginario se convierta en realidad. El invierno puede afectar nuestras vidas de muchas maneras durante todas las estaciones del año. Nos puede poner a prueba y recordarnos sutilmente los ruegos de aquellos que viven rodeados por el invierno. El invierno puede representar una oportunidad perdida o la pérdida del amor. El invierno puede ser la desilusión que nos causa un amigo de confianza o la pérdida a un competidor de un negocio esperado. Las palabras hirientes de parte de un ser querido o el pesimismo y cinismo que nos manifiesta ese alguien a quien le pedimos consejo y asesoramiento pueden ser un soplo de viento helado invernal. El desafío principal ante aquellos que se encuentran rodeados por el invierno es no dejar que éste afecte la llegada de la primavera ni la capacidad para reconocer su llegada. Una parte importante de la vida es aprender a ser siempre parte de la solución en vez de convertirnos en parte del problema. Si se encuentra usted sin amor, dinero o empleo, usted está viviendo un invierno. Y esto se debe a que, en algún momento, dejó pasar la primavera. La desatención siempre es costosa y el invierno es puramente una circunstancia, un efecto que es el resultado de una causa previa. Si concentramos nuestros pensamientos en la severidad de nuestro invierno personal, será más difícil tolerarlo. Escudriñe los rincones más profundos de su mente y su corazón para descubrir la causa verdadera, ya que esa reside en usted. La adversidad, muy pocas veces se le puede atribuir a alguna cosa o alguna persona externa. Culpar las influencias externas por las circunstancias del invierno es hallar una excusa conveniente para achacar responsabilidad. Es la tendencia humana normal que nos lleva a culpar a otra persona por el invierno de la vida, y por esta razón, el resultado que cosecha la mayoría de los seres humanos es la mediocridad que acompaña a ese comportamiento. Las actitudes humanas, las opiniones y los hábitos deben cambiar para que cambien las cosas o las circunstancias. Las conversaciones acerca de la manera como deben ser las cosas, el por qué no son justas, son solo eso, conversaciones. Una conversación estéril es la ocupación de los perezosos sin ambición durante los inviernos de la vida, ya que esas conversaciones vacías producen una euforia que nubla los sentidos y oculta la realidad de las cosas. La televisión ofrece la misma euforia para aquellos que la usan como medio para escaparse de sus vidas vacías. Aquellos que buscan soluciones en medios externos la encuentran en el alcohol y las drogas. Los que tratan de que sus debilidades pasen desapercibidas, atacando las debilidades ajenas, encuentran esta euforia en la chismografía inútil. Esperemos que el invierno le encuentre planeando para la llegada de la primavera y contemplando los errores de comisión y omisión del año anterior. Esperemos que el invierno le encuentre con una expresión de felicidad y el corazón contento, con una palabra alentadora para los que le rodean, con fe en el futuro, sin temores, con apreciación hacia el pasado y sin remordimientos, y finalmente, con agradecimiento por los éxitos, adversidades e incertidumbres de la vida, ya que cada uno es una bendición que elimina las limitaciones de las oportunidades que la vida ofrecerá en el futuro. El invierno es la temporada de análisis, ponderación e introspección. Es la temporada para evaluar los propósitos y procedimientos, para volver a encontrar el propósito de nuestras vidas, para descubrir maneras de solucionar dilemas antiguos y para diseñar planes especiales que contribuyan al bienestar de otros menos afortunados que nosotros. Es la temporada para comprender y controlar la ira, esa emoción humana tan frecuente que muchas veces nos hace juzgar sin una deliberación justa. Es la temporada para analizar nuestro sentido de justicia y para superar la tendencia de lanzar nuestra opinión condenatoria sin hacer una investigación completa, ya que esta actitud es la cúspide de la ignorancia. El invierno es la temporada para ser sinceros con nosotros mismos introspectivamente, pues la tendencia es engañarnos a nosotros mismos. Es la temporada para desarrollar los talentos que nos permiten llevarnos con las personas imperfectas, ya que hasta un tonto puede llevarse con las personas perfectas. Es también la temporada para aprender a ser suficientemente sabios y saber lo que debemos decir e igualmente lo que debemos pasar por alto y lo que no debemos decir. La sabiduría que nos espera, si utilizamos el invierno cuidadosamente, nos enseñará que la evolución no es más que una revolución a paso más lento y que el orden que rige el universo es un cambio gradual constante. Solamente aquellos atributos humanos valiosos, la honestidad, la lealtad, el amor y la fe en Dios, permanecen constantes. El invierno es la temporada para agradecer el haber logrado éxitos o el haber soportado la falta de los mismos. La estación inactiva de invierno es la temporada para enriquecer nuestra mina de conocimientos, continuando así nuestra educación. Esto en realidad no quiere decir que aprendamos cosas que ignoramos, más bien que aprenderemos a comportarnos de manera diferente. Cada uno de nosotros aprende automáticamente de la vida, hechos e información, al inspirarnos con la emoción que acompaña la expectativa y la confianza en nuestras aptitudes. Con el invierno, llega la oportunidad de cumplir las promesas pendientes y ponernos al día en la correspondencia. Es igualmente la temporada para alentar a los jóvenes, quienes se sienten inseguros por su inexperiencia, y para alentar a los ancianos, quienes por su experiencia, contemplan el futuro con aprehensión. No permita que pase un invierno sin invertir mucho de su tiempo enseñando, alentando y dándole seguridad a otros, ya que al hacerlo, su recompensa será mayor fe en usted mismo. El maestro es siempre el mayor receptor de las lecciones que trata de enseñar. Permita que el invierno le encuentre pensando en otros, y apreciando, y siendo amable, y ciertamente, permita que el invierno le encuentre riendo con más frecuencia, aunque los vientos soplen fríos y la nieve cubra la tierra que dentro de poco brotará con nueva vida. La derrota, el mejor comienzo. Alguien dijo una vez: no rices para que las cosas sean más fáciles. Reza para que haya más obstáculos y más desafíos, ya que son estos los que forman el carácter y la voluntad de vencer en el hombre. Casi todos los relatos de éxitos que conozco comenzaron cuando la persona se encontraba postrada mental y financieramente. Al encontrarse en esta condición, las personas generalmente sienten tanto hastío que sacan talento, aptitud, deseo y determinación de lo más profundo de su ser. Ingredientes esenciales que requiere una persona que quiere mejorar las cosas. Es frente a la adversidad que las cosas comienzan a cambiar, y las cosas siempre cambian como resultado del cambio personal que tiene lugar. He descubierto que las cosas nunca cambian, es decir, no cambian solas. Cambian cuando un ser humano con un desagrado profundo, deseo y determinación para cambiar su vida, se acerca al Tribunal de la Justicia Humana y grita para que lo escuche el mundo entero. Estoy hastiado de derrota y humillación y no las toleraré más. Es entonces cuando se reúnen en consulta el momento, el destino y las circunstancias y llegan a una decisión unánime. Nos haremos a un lado porque somos impotentes ante esa clase de determinación. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no cambia. Espera que cambien las circunstancias, culpando a otros o culpando a las circunstancias por su progreso mínimo. Aceptan la derrota como si la naturaleza, por designio, deseara que la humanidad se revolcara en charcos de derrota y lástima a sí misma. Pero la vida continuará aunque usted esté derrotado. El mundo volverá a despertar mañana al nacer el sol, y los eventos continuarán repitiéndose con regularidad. Su posición actual, en el éxito o la derrota, es una condición temporal. Usted escapará del fracaso de la misma manera que se dirigió hacia él. La condición en que vive cualquier persona que se siente derrotada y avergonzada la sufren miles de personas en este momento, en algún lugar del país. En una ocasión alguien me sugirió que debía decirme a mí mismo: esto también pasará. Cada vez que tenía la tentación de pensar que ya había aceptado todo el negativismo y el fracaso que podía tolerar en la vida. Entre todos aquellos que en estos momentos sufren de un agotamiento mental, espiritual y financiero, hay algunos que buscarán ansiosamente un nuevo comienzo, y al encontrarlo, se levantarán y, una vez en pie, regresarán no solamente a trabajar con éxito, sino a dejar sus huellas indelebles en el campo comercial, político o social. Escribirán y hablarán acerca de sus éxitos, y sus colegas analizarán sus acciones de mil maneras. El mundo los considerará afortunados y se dirá que la suerte les sonríe. Sin embargo, ese mismo mundo desconocerá la agonía y la soledad que cada uno de ellos experimentó antes de iniciar su marcha ascendente hacia el éxito. De manera que, si cabe en estos momentos, y aunque parezca ser una insensatez, agradezca a Dios por las limitaciones o fracasos que le aquejan, ya que ocupa usted una plataforma donde se originan casi todas las historias de éxito. Puede usted ir a donde quiera, hacer lo que le satisfaga y convertirse en lo que desee, desde el lugar en que se encuentra. Fue ahí donde comenzaron Longfellow, Miguel Ángel y Lincoln. Rob Sterling escribió 40 cuentos antes de que le aceptaran uno. A Walter Disney lo despidieron de un periódico después de decirle que él no tenía talento. Richard Byrd estrelló el avión las dos veces que voló solo, pero sin embargo llegó a convertirse en uno de los exploradores más importantes del mundo. Por lo tanto, agradezca la adversidad que le sale al paso. Pero para beneficio de su futuro, hágala trabajar a su favor y no en su contra. El mundo le observará sin molestarse mientras usted se queja, hasta que finalmente usted muera pobre y abandonado, si eso es lo que usted desea. Sin embargo, le abrirá el paso una vez que haya usted tomado la decisión firme de aceptar su situación actual solo temporalmente, y que volverá a comenzar para dejar una huella positiva en el mundo. El mundo realmente no tiene tiempo para preocuparse de su selección. De manera que, por lo menos, como favor a usted mismo, arriesguese a la aventura contemplando el éxito en el futuro, y no malgaste su tiempo en una mera existencia y lamentándose de su mala suerte. A partir de este momento y por el resto de su vida, dedíquese a la excelencia y recuerde que el desafío a que se enfrenta es el triunfo. Después de todo, usted tiene solamente una vida. Hagamos de ella algo extraordinario. Finalmente, quiero compartir con usted este pensamiento. No camines delante de mí. Es posible que no te siga. No camines detrás de mí. Es posible que no te guíe. Camina a mi lado, como amigo. Le deseo una vida de éxito y felicidad. Afectuosamente, Jim Rohn.